De todas las palabras que Cristo pronunció, de todas las frases que el Señor pronunció, creo que no hay ninguna más importante, todas son importantes, pero no hay palabras más importantes pronunciadas por el Señor que aquellas que dijo en un sitio tan lindo que se llama en la Biblia Cesarea de Filipos. Hoy los árabes le llaman Banias. Es un lugar remoto, acogedor, precioso. Y allí el Señor con sus discípulos, reunidos ahí con ellos, después de escuchar las palabras de Pedro, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16, 17, Cristo dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, Petros, Pedro, y sobre esta roca, Petra, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada, absolutamente nada, rotundamente nada puede vencer, derribar, exterminar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nada de nada. Ni las persecuciones, ni las muertes, ni los ataques satánicos, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni siquiera las luchas internas que a veces tienen lugar allá en España, en las iglesias allá en España, acá en las Américas, no, allá en España, ni siquiera eso. No, no, nada ni nadie, absolutamente nada, de nada, de nada puede destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque esa iglesia está fundada sobre la persona y la obra de nuestro glorioso, omnipotente, resucitado, majestuoso Señor de señores, Rey de reyes, Jesucristo el Todopoderoso. Y nadie puede. Lo han intentado algunos. Pero, ¿por qué ha fundado Cristo la iglesia? ¿Para qué tiene Cristo en este mundo a su iglesia? Creo que hay tres cosas, tres razones tremendamente fundamentales de por qué Cristo tiene a su iglesia aquí en este mundo. La iglesia está en este mundo en primer lugar, primero, de todo, por encima de todo. La iglesia está aquí para adorar al único Dios vivo y verdadero. No me imaginaba esta mañana que el pastor iba a leer el Salmo 60 y 66 que leyó esta mañana. No me lo imaginaba, no le pregunté, no hablamos de esto, pero mientras él lo leía estaba pensando en las palabras de ese salmo y cómo expresa esto que acabo de decir. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Mire, cantad la gloria de su nombre. Eso es adorar a Dios. Y hay algo más ahí. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios. ¿Decid a quién? A Dios. Adorar es hablar con Dios. Decid a Dios. Dios, Dios, cuán asombrosas son tus obras. Es adorar. Hablar con Dios acerca de Dios, no acerca de nosotros. No acerca de nosotros. Pero mire, somos tan inicuos, tan perversos, tan malvados, tan orgullosos. Iba a decir tan ladrones, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Iba a decirlo, pero no lo voy a decir, porque le robamos a Dios. Incluso le robamos gloria y alabanza y honor. Y nos lo atribuimos a nosotros. Adorar. Esa es la primera gran cosa. La primera gran función. La primera y suprema gran misión y función de la Iglesia aquí en este mundo es adorar al único Dios vivo y verdadero. Todo lo demás está supeditado a eso. Y así los apóstoles enseñaron a la Iglesia. Cuando la Iglesia nació en el libro de los Hechos, nació así, Hechos 2. Y dice allí que los apóstoles bautizaron a aquellos 3,000 que habían creído, y esa gente comenzó a perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la oración y en la adoración y en el partimiento del pan. Adorando a Dios. Creo que eso es lo que Pablo intenta decir a los creyentes de Corinto. En esos poco difíciles, intrincados capítulos de primera a los Corintios 11, 12, 13, 14. Pero ahí está esa gran lección. Pablo dice que él, por revelación de Dios, revelación de lo alto, entendió la importancia de adorar a Dios. Y Pablo habla de la mesa del Señor como ese sitio donde los creyentes vienen a adorar, recordando lo que Dios nos ha dado en Cristo, el sacrificio de nuestro Señor, su muerte, su resurrección. Y habla de eso. Y tenemos que hacerlo hasta que Él venga, hasta que Él venga. Pero hay una segunda función, una segunda misión, una segunda responsabilidad de la Iglesia, que es importante también. Creo que esto aparece allí en el capítulo 12 de Primera a los Corintios. En ese capítulo Pablo comienza diciendo a los creyentes: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones espirituales, en el texto una sola palabra, carismata, carismata, dones espirituales. Y les recuerda a estos hermanos: sabéis que cuando erais gentiles, inconversos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, como el campesino, el que trata con los animales, con las vacas y los bueyes, les tira del narigón y los lleva donde él quiere. Pues así aquellos eran llevados del narigón a los ídolos mudos. Y dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mire, y eso está íntimamente conectado con la cuestión de la adoración. Pero ahora veremos cómo eso empalma, se une muy estrechamente con esa segunda función de la iglesia, que es la edificación mutua, la edificación del cuerpo de Cristo. La primera gran función, la primera gran misión es adorar al único Dios vivo y verdadero. La segunda misión, la segunda gran función, la segunda responsabilidad de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto se estaba obstruyendo e interrumpiendo, esa edificación mutua del cuerpo de Cristo allí en Corinto. Y Pablo les dice a estos hermanos: por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sabéis el problema que había allí en Corinto? Algunos hermanos, de manera un tanto insensata, traían a personas a la reunión de los creyentes, y aquellos individuos, probablemente judíos, que malentendían todo el trasfondo teológico del culto cristiano, de la edificación del cuerpo de Cristo, en la reunión de edificación del cuerpo de Cristo, la reunión de creyentes, se atrevían a decir que Jesús era anatema sobre una base teológica totalmente defectuosa, errónea, terriblemente errónea. Y Pablo les corrige y les llama la atención y les dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y cualquier persona que anatematiza a Jesús lo hace no por el Espíritu Santo, sino bajo su propia responsabilidad y por el espíritu maligno, y por lo tanto no es un creyente, no es un hijo de Dios. El apóstol ahora amplía esto, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, diversidad de carismata, dones. Y todo esto es bajo un mismo espíritu. Y hay diversidad de ministerios, de diaconías, pero todo esto es por el Señor, un mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, dinamis, operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, mire la palabrita ahí, para provecho, para provecho. Y la palabra provecho ahí significa para la edificación de la otra persona. Los dones que el Espíritu Santo ha dado a sus hijos, y no hay un hijo de Dios que no tenga por lo menos un don. Hay quienes tienen más de uno, pero todo creyente tiene por lo menos uno. Ese don es para edificar al hermano o a la hermana. Ese es un objetivo importantísimo, prioritario en la vida de cualquier iglesia, de cualquier congregación. Cuando la iglesia se reúne, es para el ejercicio de los dones que conducen a adorar a Dios y a edificarse mutuamente, unos a otros, para provecho, dice el apóstol. Esa es una tremenda expresión ahí. Porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, mire que es plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo el que reparte dones como Él quiere. Lo hace de manera soberana. Y es por eso que es un pecado terrible que un creyente envidie el don de otro creyente. Es por eso que es una falta grave que un creyente intente obstruir el desarrollo y el crecimiento y el ejercicio de un don de otro creyente. Y es por eso que es una falta todavía tan grave o mucho más grave que un creyente que ha recibido el don del Espíritu Santo lo esconda, no lo ejerza, no lo ejercite, no lo use, no haga nada con ese don. De manera que es parte de la vida de la iglesia, es parte del ejercicio del cuerpo, del desarrollo del cuerpo, para que el cuerpo crezca y se fortalezca. Cuando un creyente no hace uso del don que Dios le ha dado, es como si ahora a ti pues alguien te atase un brazo, uno de tus brazos detrás de la espalda, y ahí está, inmovilizado, sin usarse, no realiza su función, y eso es dañino. El espíritu lo reparte como él quiere, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, entiéndase, así también la Iglesia de Cristo. Así también el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es un solo cuerpo, hay muchos miembros, pero aunque hay muchos miembros, hay un solo cuerpo. De manera que ese cuerpo es como un equipo. Todos los miembros del cuerpo tienen que funcionar debidamente para que el cuerpo funcione debidamente, y tiene que hacerse como un equipo. Estoy seguro que todos los dominicanos anoche disfrutaron mirando a esas chicas guapísimas de aquí de la República Dominicana pegarle con toda su fuerza a ese balón y ganar su medallita de oro. Pero mire, ¿visteis que esas chicas trabajaban como un equipo? Todas iban a ayudar la una a la otra, asistirla en el bloqueo, en la búsqueda, para que ocurriese lo que ocurrió. Pero si hubiese habido una de ellas que dice, no, yo juego mi partido, aquí yo quiero que todos vean lo espectacular de mi juego porque yo soy aquí, ¿hubiesen perdido? No, el trabajo en la Iglesia es el trabajo de un equipo. Y para que un equipo funcione, todos tienen que estar en su puesto, en su lugar de responsabilidad, haciendo lo que le corresponde hacer, y haciéndolo con alegría, con gozo, con entrega, con dedicación, con amor, con gratitud, con aprecio hacia los demás. Si no, no hay equipo. Y cuando no hay equipo, lo más probable es que haya derrota. Y Pablo aquí inyecta, pone aquí, uno de los versículos más importantes en el Nuevo Testamento respecto de la Iglesia, versículo 13 del capítulo 12, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese versículo tiene una profundidad teológica tremenda. El bautismo del Espíritu es para todos los creyentes. No puede haber un solo creyente que no haya sido bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Es una verdad universal. Todo creyente en Cristo ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y ese bautismo ocurre una sola vez en la vida de cada creyente. No es algo que ocurre todos los años, o cuando uno se emociona un poco, o cuando uno salta o brinca o hace lo que haya que hacer. Una sola vez. Y ocurre en el momento cuando uno recibe a Cristo como Salvador. Y ese bautismo del Espíritu y por el Espíritu solo ocurre en esta era que llamamos la era de la Iglesia. No ocurrió en el Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento fue bautizado por el Espíritu. Nadie después del rapto de la Iglesia va a ser bautizado por el Espíritu. Solo ocurre durante esta era, esta etapa, esta dispensación, como querramos llamarle, de la Iglesia. No ocurre más. Una sola vez. Y dice el apóstol, además, el cuerpo no es un solo miembro. Tenemos que entender eso. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Pablo usa aquí la ilustración más tremenda de lo que es la iglesia. Es un cuerpo. Cuando estudiaba en el seminario en Dallas, trabajaba en una empresa que construía maquinarias, y yo trabajaba en una de las máquinas allí haciendo piezas para las máquinas que se utilizaban y se utilizan para limpiar el algodón. Y un día mi jefe llegó apurado allí: mira, Cardallosa, tienes que hacer esta pieza ahí. Y yo, apurándome, mire, con la máquina y la pieza me mordí la yema del dedo índice de mi mano izquierda. Ahí, la yemita. Bueno, me dieron 4 puntos, 4 suturas. Y me pusieron una inyección calmante de esas. Y me mandaron a casa. Y pasé 1 hora... 2 horas, tranquilo, bien. ¿Cuándo me acuesto? Se había pasado el efecto del calmante. Y todo el mundo sabe, casi todo el mundo, que en las extremidades, ahí es donde la circulación se embotella un poco, como el tráfico de las calles aquí en Santo Domingo. Y por la madrugada comienza aquello a latir, ra, ra, a latir, late por aquí, late. Y era el dedo. Pero yo me sentía los latidos en la frente, en la nariz, en las orejas, en la lengua, en los brazos, en las piernas, por todo el cuerpo. Y era eso. Y digo, qué tremenda verdad. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro del cuerpo se afecta, todo el cuerpo se afecta. Y eso me ha dado una tremenda lección a mí personalmente, de tener sumo cuidado como miembro del cuerpo de Cristo para evitar que cause dolor al cuerpo de Cristo. Cuando hago algo, no solo me afecta a mí, afecta a todo el cuerpo. Como esa heridita ahí me afectó en todo el cuerpo. Dice el apóstol, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, uy, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo, seguro que será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Seguro que es del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Oiga, acabamos de leer sobre la soberanía del Espíritu. El Espíritu ha repartido dones como Él quiso. A uno le dio el don de la fe, el don de la oración, el don del evangelismo, el don del enseñador, el don de pastor, el don de administrar, diferentes dones. El Espíritu lo ha repartido soberanamente como Él quiso. Yo no tengo derecho a arrodillarme. Ay, Espíritu Santo, dame este don. Mira, si Él lo reparte soberanamente como Él quiere. Y Dios coloca los miembros en el cuerpo como Él quiso, porque Él es el Dios soberano. Mire, y eso tenemos que reconocerlo y debemos de reconocerlo. Decía alguien no hace mucho, los cristianos no dicen mentiras, solo las cantan. Cantamos, no decimos mentiras, las cantamos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey, me ve cual hermano, es Rey, me imparte su amor. Mi Rey soberano, entonces soy un rebelde porque a cada rato me estoy rebelando contra Él. Y estamos diciendo en nuestro corazón que Dios es nuestro soberano, que Él es el Todopoderoso, que queremos hacer su... Estamos cantando eso, pero a la hora de la verdad, cada cual quiere hacer lo que le parece, como en los días de los jueces. Cada cual en los tiempos de los jueces hacía lo que bien le parecía delante de sus propios ojos. Es decir, había anarquía, había caos. Recordemos que Pablo está diciéndonos aquí dos cosas, nos ha dicho muy importantes. Nos ha hablado primero de la adoración a Dios. Adoramos a un solo y único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que adorar es hablar con Dios acerca de Dios. Dios, quiero hablar contigo acerca de tus maravillas. Dios, quiero hablar contigo de la maravilla de tu santidad. Cuán tremenda es tu santidad. Dios, quiero hablar contigo sobre la maravilla de tu gracia. Cuán inexplicable e inconmensurable es tu gracia. Y Dios, quiero hablar contigo acerca de tu amor. Quiero dedicar tiempo hablando contigo de estas cosas. Quiero comprender estas cosas, oh Dios. Quiero ser más semejante a Jesucristo. Y luego Pablo nos ha hablado de esa edificación mutua. Dios te ha dado a ti el don de la oración para que tú ores asidua. Eso no significa, por favor, que los demás cristianos no deban de orar, ¿eh? El don significa que esa persona que tiene ese don va a orar más intensamente, más asiduamente, más ampliamente, más inteligentemente que otros, porque Dios le ha dado el don. Hay algunos a quienes Dios le ha dado el don de ayuda, de ayudar a otros. Todos debemos de ayudarnos. Pero hay algunos que uno solo abre la boca y dice, uy, tengo este problema, y ya esa persona está ahí con la ayuda. Y hay otros a quien Dios le ha dado el don de administrar. Yo no podría hacerlo, no soy administrador. Apenas puedo administrar mi propio presupuesto. Esa edificación mutua. Dice el apóstol, que Dios ha puesto a cada uno en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen ser más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo, que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya, mire qué versículo este, mire, ese versículo siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Y lo hemos leído, pero le hemos saltado por encima. Mira el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Ese versículo siempre ha estado ahí, señores. Ahora, como podéis ver por el énfasis que estoy dando, ser miembro de una iglesia es algo serio, muy serio. Ser parte del equipo de una iglesia es algo serio, muy serio. Exige dedicación. Exige renuncia a ciertas cosas. Hay ciertas cosas a las que yo tengo que renunciar. Pero mire una cosa, no renuncio, como decimos en nuestro castizo, refunfuñando. ¿Entendéis esa expresión? Es una expresión un poco kamethatufística, pero es una expresión. Es un poquito chiribitifláutica, pero es una expresión. Uno, no puede refunfuñar. ¿Cómo vamos a refunfuñar si estamos haciendo algo que decimos que es para la gloria de Dios? Y Dios ha hecho tanto por nosotros y nos ama tanto. ¿Hay algún sacrificio que sea demasiado grande que yo haga para el Señor? ¿Hay algo que pueda hacer que, eso es mucho para Dios? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es tremendo, ¿verdad? Eso es lo que debe de ocurrir. Cuando el hermano o la hermana es honrado, recibe un parabién, un honor, un reconocimiento, tenemos que gozarnos con ese hermano. ¡Qué feliz estoy, hermana! ¡Qué feliz estoy que hayas recibido esa felicitación! ¡Qué feliz estoy que hayas recibido ese premio! ¡Qué feliz me siento que hayas recibido esa medalla! ¡Qué feliz me siento que tú te sientas bien y feliz y contento y contento! Esa es la actitud. Cualquier cosa por debajo de eso es inaceptable. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Y a unos puso Dios en la iglesia. Mire la soberanía de Dios. A uno puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Él los puso. Creo que he hecho este comentario alguna vez con alguien, a lo mejor lo he dicho de ahí. Mire. ¿Sabéis por qué estoy haciendo esto que hago? ¿Por qué dedico mi tiempo a predicar y a enseñar a esto que estoy haciendo? Por una sola razón. Porque Dios me puso. Mira, no me da pena decirlo, no me da... He sentido muchísimas veces, en medio de las luchas y frustraciones y contradicciones y la carga que me apabulla y los obstáculos, he sentido deseo de, como hacen en cierto deporte, tirar la toalla. Tirar la toalla. No puedo. No puedo. ¿Sabéis por qué? Porque yo no me puse en esto. Si yo me hubiese puesto en esto hace tiempo, años, que me hubiese salido de esto. Pero no me puse, no me puedo salir. Solo el que me puso me puede quitar. Os estoy hablando con toda transparencia, ¿eh? Pues sois mis hermanos y hermanas en Cristo y formamos parte del mismo cuerpo. Y vuestra alegría es mi alegría, y vuestra tristeza es mi tristeza. y vuestro regocijo es mi regocijo y vuestro llanto es mi llanto. Él puso a unos primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mira dónde los puso. De último. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¡No! ¿Hablan todos lenguas? ¡No! ¿Interpretan todos? ¡No! Procurad, pues, los dones mejores. Procurad el ejercicio de los mejores dones. Y los mejores dones, y todos los demás dones, cualesquiera que sean, el barrer los suelos, todos los dones, deben de practicarse bajo una condición imprescindible, ineludible, insoslayable, que es el amor. Si los dones no se practican empapados, saturados, mojados en amor. Yo soy gallego, y a los gallegos nos gusta comer ciertas cosas, nos sirven una taza de café con leche o de chocolate así, y nos gusta mojar. ¿Sabéis lo que es mojar? Uno coge el pan y lo moja hasta que chorrea así. A mi mujer no le gusta eso, pero yo soy gallego y a mí me gusta. Bueno, mire, todo lo que hacemos debemos de mojarlo hasta que chorree en el amor. Y si no haces eso, mira, no sirve de nada, no vale para nada. Si no hacemos las cosas que hacemos por amor, si no vamos con amor, bueno, ya me he pasado esta mañana. Pero quiero decir la tercera cosa que me falta. La primera era ¿cuál? Adorar al único Dios vivo y verdadero. La segunda, edificarnos mutuamente para la gloria de Dios y para que el cuerpo de Cristo funcione como debe funcionar. Y la tercera es proclamar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Cristo dio su mandato. Yo tengo dos razones tremendas para predicar el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20, Cristo mandó, y a todas las naciones, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi primera razón para predicar el Evangelio es que Cristo me manda a predicar. Es un mandato de Jesucristo. Y la segunda razón que tengo para predicar el Evangelio es muy sencilla. Nadie es salvo sin creer en Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie es salvo. Nadie es salvo porque el papá y la mamá sean creyentes, o los abuelos o los tatarabuelos sean creyentes. Nadie es salvo porque vaya a una iglesia o haga ciertos ritos o ciertas cosas. Nadie es salvo porque sea una persona muy buena, muy amable, muy cariñosa, etcétera, etcétera. Nadie es salvo porque sea un gran filántropo, uno que ayuda a los necesitados. Uno es salvo cuando pone su fe y su confianza en Cristo Jesús, de manera que tengo la obligación de proclamar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Las palabras de Cristo, qué tremendas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la iglesia está en el mundo para adorar a Dios, para edificarse mutuamente, para que sea una vidriera de exhibición de la gracia de Dios y para proclamar el Evangelio de la salvación que hay en Cristo Jesús. Que Dios os bendiga y os guarde y os ayude en este gran empeño y en cumplir esta gran responsabilidad de ser miembros de la Iglesia de Cristo.